gracias, Juan. De todo quiero agradecer a las autoridades de FAMINAT por esta invitación a participar en este ciclo. En homenaje, además, a dos grandes maestros de la Argentina y dos grandes maestros míos, Jordán Bruno Yenta y Carlos Saqueri. Cuando, siendo chico, empecé a interesarme por estas cuestiones que tienen que ver con la filosofía política y el derecho y también la educación y la doctrina social de la Iglesia, en fin. Mi padre me puso dos libros en mis manos, Guerra contra la Revolucionaria de Yenta y luego El Orden Natural de Saqueri, que leí con verdadera fruición en aquel momento y a los cuales volví para poder entenderlos mejor ya siendo más grande. De modo que para mí es un honor poder hablar en este en el ámbito de este homenaje. ¿Se escucha bien atrás? Sí, exacto. Bueno, muy bien. Bueno, el tema de la conferencia está enunciado como educación, tradición y libertad. Esta cuestión surgió como objeto de una investigación de mi parte, con ocasión de una película que seguramente muchos de los que están aquí habrán visto, que es La Sociedad de los Poetas Muertos. Es más, me gustaría a ver si levantan la mano quienes la vieron, porque va a haber casi La Sociedad de los Poetas Muertos. Bueno, algo comentaremos para los que no la hayan visto, y quienes la vieron recordarán varios pasajes de esa película, porque hay como un entrelazarse de estas cuestiones de las que yo voy a hablar con esta película, que ya es clásica y independientemente del juicio de valor que personalmente me merezca desde el punto de vista axiológico. Fue un trabajo que tuve que hacer para la Universidad Católica y luego el Centro Piper de Mar del Plata lo editó en formato digital, está en internet. Bueno, y no sé, a mí me llamó Esteban Dufour, pero no sé quién tuvo la mala suerte de leer el artículo y entusiasmarse, y bueno, y por eso aquí estoy, ¿no?, delante de ustedes para hablar de este tema. Pero el tema es efectivamente pertinente, importante, casi urgente, diría yo, porque independientemente de lo que en sí mismo plantea la película, que tiene más de 20 años, con referencia a una cuestión de ficción, pero perfectamente verosímil, porque se ha dado en muchos otros lugares, en este caso es una academia, un colegio privado en Estados Unidos, el conflicto que plantea, que es un falso conflicto entre la tradición y la libertad, es un tópico universal que tiene que ver con la naturaleza humana, de modo tal que, aunque tomemos de alguna manera nota de los planteos que hace la película, que son muy profundos, la cuestión de suyo viene siendo estudiada desde la época de los griegos hasta el día de hoy. Digo que además es muy pertinente porque el conflicto que ya enuncio, es una de las ideas que me gustaría que se lleven, es un falso conflicto, o sea, no hay una oposición entre la tradición bien entendida, entre la libertad bien entendida, sí lo hay entre una falsa tradición y una falsa libertad. Ese conflicto, planteado de una manera brillante, desde el punto de vista cinematográfico, la película es de una belleza estética maravillosa, el guión cinematográfico es muy buena, muy bueno, y la actuación del malogrado Robin Williams es descollante. De modo tal que la película resulta muy atractiva, o sea, cuando uno la ve, y tal vez es como un poco el banderín de enganche, es decir, uno queda bastante entusiasmado con la tesis que hay como solución de ese conflicto. Después, si uno reflexiona y se sale un poquito del conjuro, de la magia que genera una película como esta, y se pone a pensar, que es lo que intenté hacer yo cuando escribí este artículo, uno empieza a descubrir los problemas que tiene la película, que son varios y son graves y son serios. Pero les decía que es pertinente porque lo que esa película plantea es lo que hoy, bueno, hoy, desde hace casi 30 años, está planteado en la educación argentina. Me estoy refiriendo ahora al sistema formal, es decir, a todo lo que son los establecimientos de gestión pública y privada, nivel inicial, primaria, secundaria, institutos terciarios y también la universidad. Un falso planteo, una mala pedagogía, y ustedes son testigos y conocen perfectamente cuál es la situación de la educación en la Argentina. Los índices de los últimos exámenes internacionales, tomemos por caso los informes PISA, que serían bastante discutibles, pero tienen aspectos a resaltar, que se hacen cada 3 años, pues nosotros estamos permanentemente entre los últimos lugares en términos de competencias que los chicos deben adquirir en el ámbito de las lenguas, del lenguaje, de las matemáticas y de las ciencias naturales. Bueno, eso es fruto de 30 años de una palabra, voy a utilizar ahora muy técnica, de una corriente pedagógica que se llama el constructivismo. Esta película, La sociedad de los poetas muertos, presenta, sin hablar de constructivismo, todos los tópicos de esta, de alguna manera, de esta corriente pedagógica. Entonces, lo que vamos a tratar es de desenmascarar ese falso conflicto, porque socava lo que es una verdadera educación, tal como se entendió en Occidente, en esa tradición que se fue forjando con los griegos, con los romanos, con el aporte de los pueblos germánicos y con el bautismo que de todo eso hizo la Iglesia Católica. Pero además es que socava hasta la misma instrucción planteada por la Ilustración, es decir, la alfabetización mínima y los hábitos intelectuales básicos e incluso las normas de conducta y de urbanidad que defendiera entre nosotros un Sarmiento, con el cual personalmente tengo, y supongo que ustedes también, muchas diferencias. Pero viendo estos planteos pedagógicos que hoy se aplican en muchísimos lugares y que están también presentes en la película, uno casi lo ve a Sarmiento con simpatía. Yo suelo decir, hablo mucho actualmente con el director de estudios del Colegio Sagrada Familia y hablando de la escasez de buenas maestras, de chicas buenas que se dediquen a la educación y de vocaciones y de institutos que formen de una manera adecuada, ¿no? Así que son las dos causas. Decimos, por favor, queremos una maestra normalista. ¿Saben lo que fue el normalismo, no? O por lo menos tenían ciertos hábitos de orden, ciertos hábitos de poder desarrollar competencias básicas, fundamentales en el área de la lengua, de la ciencia, de la matemática, que hacían de una persona alguien por lo menos instruido. Hoy los nuestros salen destruidos, ¿sí? No hablemos ni siquiera de educación, que sería algo más profundo, ¿no? Bueno, entonces decíamos, desenmascarar ese falso conflicto. ¿Cuál es el dilema que plantea la película? Para los que no la vieron, esta película está situada en el año 1959, ¿sí? Casi ya al filo de lo que va a ser la explosiva década del 60, en una academia, Welton, un colegio privado en Nueva Inglaterra, Estados Unidos, en el corazón de la aristocracia norteamericana de raíz calvinista y puritana, y el argumento principal es la relación que se establece entre un exalumno del colegio, un antiguo alumno de ese colegio privado, profesor en ese momento de literatura, a quien contratan para reemplazar a otro, y que entabla una serie de vínculos con los alumnos que tiene a cargo, y siendo un profesor muy carismático, genera toda una serie de situaciones con el grupo e incluso con algunos de los protagonistas de la película. Terminando en un conflicto con las familias de estos chicos y también con la misma institución que finalmente termina echándolo, ese es el final de la película, ¿no? La academia, esta privada, tenía su lema, eran cuatro palabras: tradición, honor, disciplina y excelencia, que cuando empiezan la vista esta cinematográfica, la belleza estética a la que yo les hacía referencia, nos muestra ese colegio en un campus maravilloso, una construcción arquitectónica realmente muy atractiva. Y cuando empieza la ceremonia de inicio de clases, entran cuatro alumnos con los estandartes del colegio que tienen este lema. Uno entra con el estandarte de la tradición, otro con el estandarte del honor, otro el de la excelencia y otro el de la disciplina, ¿no? Ya aparece allí el profesor este, se llama Keating, que va a poner en tela de juicio esos principios en nombre de la libertad, en nombre de la belleza, en nombre de la poesía, en nombre del romanticismo, etcétera, ¿no? Todo un planteo que en ese sentido no tiene nada de novedoso. O sea, cualquiera que conozca lo que fue el romanticismo del siglo XIX frente al racionalismo, más o menos tiene algún antecedente. Esta película tiene algún antecedente en todo eso. Bueno, hay una serie de personajes, cinco alumnos en concreto, se los nombro así rápidamente. Neil Perry, que tiene una vocación por el teatro muy marcada, en un colegio que tiene una orientación humanística, pero racionalista, donde todo lo que tenga que ver con el arte está visto de una manera un poco despectiva. Y sobre todo por su padre, el señor Perry, que es un padre muy exigente, muy autoritario, que está obsesionado por el futuro de su hijo, pero por un futuro exitoso en carreras exitosas. O sea, su padre quería que su hijo fuera médico, entonces no lo deja, por ejemplo, trabajar en la revista que sacaban dentro del colegio, cosa que era perfectamente legítima que el chico hiciera, lo cual no es, en cambio, tan sencillo de dilucidar cuando se vuelca por el teatro. No tanto por el marco que le da la película, porque no tiene nada malo, sino porque uno sabe que los ambientes teatrales suelen ser un poco complicados. Si no tuviera un hijo que viene y le dice me quiero dedicar al teatro, no se lo pensaría varias veces, digamos, no antes de darle permiso. Pero este padre no le permitía ningún tipo de ninguna manera de encauzar esa vocación artística. Todd Anderson es otro de los chicos, tímido, aparece al principio de la película y empieza a superar esa timidez gracias a la acción de este profesor Keating. Knox Overstreet, que es el romántico de la película, el que conquista una de las chicas del colegio femenino. Entonces, ubíquense, en aquella época, lo de la educación mixta no estaba extendido, los colegios eran de varones o de mujeres en casi todo el mundo occidental. Bueno, este personaje, tiene todo lo que puede tener de enamoradizo, de lanzado, perdónenme la expresión coloquial, que puede tener un chico a esa edad. Pero es empujado a cierto desenfreno por el magisterio errático de este profesor que estamos hablando. Charlie Dalton es otro de los personajes de la película, que termina expulsado del colegio, es un rebelde, con una personalidad muy marcada, pero muy desafiante, y Richard Cameron, que es el que finalmente los delata. Diría en una terminología de mi época, y por supuesto absolutamente coloquial también, es el olfa, digamos, ¿no? Es el que los... el que termina delatándolos ante el director del colegio cuando se produce un hecho grave al que vamos a hacer referencia. Bueno, de papá de Neil Perry hablé. Nolan, que es el director del instituto, es un hombre también rígido, autoritario, enemigo de cualquier innovación. Él lo que quiere es que el colegio mantenga el prestigio que hasta ese momento había tenido, que siga logrando que sus alumnos entren en la universidad en carreras clásicas. Clásicas me refiero a medicina, derecho, ingeniería, este tipo de carreras que en teoría aseguran un éxito en la vida. Hoy eso sabemos que sería imposible. En Estados Unidos probablemente pueda ser así. Bueno, Keating, como les dije, es un antiguo alumno del colegio, soltero, es un transgresor moderado. Vamos a ver que los empuja a los chicos a romper con los principios del colegio, pero cuando ve que la cosa se va un poco de las manos, le pone algunos límites a los chicos, pero son los límites del típico pensamiento o mentalidad liberal. Es decir, mirá, haz lo que se te dé la gana mientras no molestes, mientras no afectes derechos de terceros. Ese sería más o menos el esquema mental del profesor. Es decir, no es un revolucionario jacobino, pero digamos, pone de algún modo los principios. Los chicos llegan eso a sus últimas consecuencias porque son adolescentes y porque no tienen evidentemente sentido de los límites ni de los riesgos que corren, etc., ¿no? Bueno, la trama está comentada por un pedagogo, Peter McLaren, de formación marxista, pero que tiene un análisis interesante. Dice, haciendo referencia, haciendo una especie de síntesis de la película, dice, comparada con el enfoque dictatorial que había en el colegio, que comprende el aprendizaje de memoria, memoria en el sentido de único modo de aprender y memoria sin reflexión, diríamos hoy los que nos dedicamos a educación, memoria no significativa, memoria acrítica, etc., ¿no? Y la disciplina de severo estilo militar empleada por la mayoría de los maestros de Walton, el enfoque de clase empleado por Keating es muy innovador. No nos equivocaremos si lo caracterizamos como liberal. Yo diría como liberal en el sentido norteamericano de la palabra, que es algo distinto. Hoy acá diríamos un progresista, ¿sí? En palabra de moda sería eso, ¿no? Y que equivale a hacer trizas las convenciones dominantes en la escuela. Por ejemplo, entonces acá empieza a narrar hechos que se van viendo a lo largo de la película. Keating hace que los alumnos destrocen páginas del texto, más bien horrendo, que se emplea para enseñar poesía. Es la primera clase, antes de la primera clase, si no me olvido yo ahora de cómo es la trama, hace ver los cuadros donde están todos los antiguos alumnos del colegio y les dice una de las frases que va a ser de alguna manera como el contrapunto al lema del colegio. A tradición, honor, disciplina y excelencia, él les dice, vean que todos estos que están acá ya no están. No me acuerdo ahora cómo lo dice, de una manera así bastante poética. Pero va mostrando las fotos de alumnos que evidentemente ya están muertos o son muy mayores. Entonces les dice en voz baja, carpe diem, que es una frase sacada de las Odas de Horacio, descontextualizada por supuesto, que significa aprovecha el instante, aprovecha el momento, porque no hay otra cosa. Eso, no, ahora no vamos a entrar en esa cuestión, pero se ve en otras películas de Robin Williams. De modo que cuando yo me enteré este año que se había suicidado, no me llamó la atención, porque yo veo que en esta película, a pesar de ser una apelación a la libertad, a la belleza, a la poesía, etcétera, hay un tremendo pesimismo de fondo. Se aprovecha el instante, y aprovecha el instante de una manera bastante desordenada, es hazlo porque no hay otra cosa, porque no hay trascendencia, porque no hay eternidad. Gustave Thibon diría de este profesor que es un desertor de la eternidad, es alguien que o no tiene noción o ha abandonado la creencia en la eternidad. Entonces, carpe diem sería como el lema contrario al de la academia. Muy bien. Entonces, efectivamente, les dice, bueno, a ver, vamos a leer el libro de literatura. Entonces empiezan a leer los chicos el libro que utilizaban con el profesor anterior, que era un libro horrendo, efectivamente, porque uno, o sea, la poesía la tiene que, con la poesía uno tiene que vibrar, uno tiene que entusiasmarse, uno tiene que de alguna manera gozar y se tiene que notar. Hacer un análisis al estilo matemático de lo que es un poema, por lo menos no es lo mejor como para empezar a disfrutar de la buena literatura. Pero él hace algo que, por supuesto, el cine tiene sus convencionalismos, son atendibles, pero yo creo que acá hay un planteo dialéctico, me, palestrín y por tanto falso, como veremos. Él les hace romper eso. Es un símbolo de que con él empieza la verdadera educación. O sea, antes de Keating y después de Keating. Como antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa, o antes del Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Digo, por poner ejemplos de cosas que ustedes conocen. ¿Sí? O sea, ese gesto que él tiene es de un desprecio, no tanto por ese libro en concreto, ese manual malo de literatura, sino de todo conocimiento anterior al que él va a tratar de impartir a los alumnos. Bueno, dice McLaren, hace que los estudiantes se sienten por turnos al escritorio para que puedan percibir el aula desde otro punto de vista. Bueno, esto no tiene nada de malo. Efectivamente los hace ponerse de pie, hace cosas bastante como insólitas y con lo cual se va ganando el aspecto de los chicos, porque por otro lado sabe de literatura, no es que era un muy buen profesor en ese sentido, ¿no? Les hace recitar poesía mientras juegan al fútbol al ritmo de una sinfonía de Beethoven, dar paseos por el patio para que puedan hallar su propio paso, su propio y único ritmo, y los estudiantes hallan que Keating es un líder carismático, sino un líder liberador, y la curiosidad que sienten por su historia como antiguo estudiante de la escuela lo lleva a descubrir que había pertenecido a un club secreto llamado la Sociedad de los Poetas Muertos. Si cuando Keating era alumno de esta academia, había formado una sociedad que se llamaba de los Poetas Muertos, una especie de club típico de los colegios privados norteamericanos y de las universidades, donde se dedicaban a leer poesía, o a escribir poesía y leerla delante de sus amigos, etcétera, ¿no? Pero que tiene también todas las características, por lo menos en la película se ve bastante bien, de los grupos gnósticos, es decir, de algo esotérico, algo para iniciados, algo que de lo cual no pueden participar todos, digamos, ¿no? Cual muestra también otro carácter, otro aspecto del carácter revolucionario que tiene esta película en el mal sentido de la palabra revolución, ¿no? Sin que Keating lo sepa, algunos estudiantes deciden resucitar el club. O sea, 20 años después, estos chicos, alumnos ahora de Keating, vuelven a fundar la Sociedad de los Poetas Muertos y entonces encuentran una especie de cueva dentro del colegio y ahí van de noche, es un internado, ¿no? Entonces están pupilos, saltándose el horario en el cual tenían que acostarse, una cosa típicamente adolescente y que en sí misma, fuera de este contexto, no tendría nada de malo. Pero bueno, se van a esa cueva, se pintan la cara, empiezan a recitar sus propias poesías y en un momento determinado invitan a las chicas del otro colegio, cosa que estaba absolutamente prohibido, digamos, ¿no? No pasa nada, pero quedan algunas cuestiones ahí sugeridas, nada más, uno se da cuenta que no son del amor rectamente entendido, ¿no? Entonces dice, bueno, deciden resucitar el club, para lo cual se reúnen por las noches en una cueva. En las reuniones, los estudiantes recitan poesía, se pintan las caras y tocan instrumentos musicales. Bueno, ese es más o menos el planteo de la película. El tema es que, fruto de esto, cada uno de estos chicos que estaban, de alguna manera, como veremos, dentro de un orden bastante encorsetado y sí, efectivamente, rígido, empiezan a querer ser ellos mismos, pero de un modo que es desordenado. El planteo de la película, como les decía, es dialéctico, porque plantea o el falso orden de la academia o la libertad sin límites, salvo estos de no dañar derechos de terceros, que les propone el profesor a los chicos. Primero, en el plano estético, o sea, dejen cualquier tipo de canon, de norma, a la hora de escribir poesía, cosa que puede hacer muy bien un gran escritor. Yo ahora me estoy acordando de Ibáñez Langlois, que es un sacerdote, pero es escritor chileno, que utiliza escribe poesía moderna, donde no hay comas, donde no hay puntos, donde no hay, por supuesto, no hay rima, y sin embargo es de un nivel artístico, literario, muy llamativo, muy alto, y uno, si sabe leer esas poesías, encuentra escondidas dónde deben ir las comas, dónde deben ir los signos de exclamación o los signos de interrogación. Porque Iván Iranguá tiene una formación clásica, entonces él, que tiene esa formación, se puede dar el lujo de escribir una poesía que aparentemente no tiene orden, pero sí lo tiene, está escondido. Ahora, a chicos a los que les quitamos cualquier tipo de canon en el orden, por ejemplo, literario, y les decimos, escriban lo que a ustedes sientan, lo que a ustedes les parezcan, bueno, escriben cualquier cosa, digamos, es decir, no tienen punto de referencia. Yo siempre pongo este ejemplo, a muchos guitarristas en serio, yo efectivamente tengo un conjunto folclórico, pero toco la guitarra más o menos, como el Lolo Sarabia, ¿no? Así, dicho por él mismo, que él toca mal la guitarra. Los guitarristas en serio terminan tocando jazz porque es lo más creativo que hay. O sea, el jazz le da al guitarrista la posibilidad de innovar en medio de un recital y de crear ahí mismo, delante de personas que lo están escuchando. Pero claro, para eso ha tenido que estudiar guitarra, y al principio de una manera muy aburrida. Él conoce perfectamente cómo son los acordes, cómo son las notas, cómo son, y después se puede dar el lujo de hacer eso. Bueno, Keating plantea eso en lo literario, pero después lo plantea, lleva eso a otros ámbitos que tienen que ver con cuestiones más éticas, y entonces el problema es más complejo, porque si lo dejamos en el plano estético tiene sus inconvenientes, pero si lo llevamos a lo que tiene que ver con el sentido de la vida, la cuestión se complica, ¿no? Entonces, hay un planteo dialéctico en el sentido hegeliano, ¿sí? Es decir, la contradicción como algo que forma parte esencial de la realidad y de lo cual no se puede salir. Es decir, o es esto o es esto otro. ¿Sí? O sea, es la tesis o la antítesis. No hay grises, no hay matices, no hay posturas intermedias. El segundo problema que tiene la película y por el cual podemos desentrañar ese falso conflicto es que los dos modelos que muestra la película son pedagógica y psicológicamente insanos. Esa libertad sin límites a la que él lleva, ahora veremos más en detalle esto, no es buena para la educación de una persona. La persona humana, o sea, todos nosotros, hemos sido educados, si hemos sido bien educados, y debemos educar en la libertad. Es una cualidad de la voluntad. Somos libres. No se nos puede educar como si fuéramos robots. Y también se nos debe educar en el marco de una tradición. Porque, por ejemplo, las virtudes se aprenden a vivir mejor en el seno de una familia, en el seno de una sociedad, en el seno de la iglesia, que de manera aislada. De manera aislada, o sea, Robinson Crusoe no existe, ¿sí? O sea, o se aprenden virtudes o se aprenden vicios, pero uno los aprende de manera individual, pero también de manera comunitaria. Bueno, entonces, les decía, ambos modelos tienen consecuencias pedagógicas y psicológicas insanas. El de esta falsa libertad y también la de la academia, porque es un falso tradicionalismo. Eso es una cosa, segunda idea que me gustaría que les quede claro. Lo que está impugnando Keating no es la verdadera tradición, no es la verdadera educación occidental y cristiana. No está impugnando, aunque no lo diga explícitamente, el que no está advertido de esto puede creer que allí quedan impugnados Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, Boecio, San Agustín, Santo Tomás. Sin embargo, y de hecho es lo que habitualmente se suele decir, de esto me consta porque he cursado la carrera pedagógica, la carrera del profesorado, se suele hablar de la escuela nueva o de la escuela activa o del constructivismo frente a la escuela tradicional. La escuela tradicional es la escuela enciclopedista, es decir, la escuela o el modelo educativo de la Ilustración, que no tiene nada que ver, es una falsificación, como vamos a profundizar después, de la verdadera tradición educativa occidental. Entonces, la película no está impugnando a la tradición con mayúscula de 2.500 años de historia occidental. Está impugnando a un pseudo-tradicionalismo que, vuélvame a perdonar el lenguaje coloquial, se cocinó alrededor del siglo XVI en el ámbito del mundo anglosajón, calvinista y puritano, y también, al menos en parte, y esto lo digo, habría que hacer muchísimos matices, lo digo haciendo advertencia de que hay que matizar, también en el ámbito del catolicismo como fruto de algunas deficiencias que tuvo el catolicismo barroco post-tridentino. No estoy con esto diciendo que toda la herencia que en nuestro caso recibimos de España tenga los errores de ese pseudo-tradicionalismo, pero algo de eso hubo. Monseñor Aguer, en un escrito que tienes de espiritualidad, pero se aplica a esto, advierte, dice, ojo con los tradicionalismos de tradición corta, es decir, que piensan que la tradición empezó en el Concilio de Trento. ¿Sí? Tenemos 2.500 años de tradición, si tomamos solamente el mundo occidental. Luego hay una gran sabiduría acumulada en Oriente. Aquí, entre otros, el padre Escurra reivindicó mucho esto, también con muchísimo cuidado, porque ustedes son testigos de lo que la New Age hace con este tipo de sabiduría, digamos, ¿no? Es muy, muy delicado. Bueno, al planteo dialéctico, a los dos modelos insanos y perjudiciales desde el punto de vista pedagógico y psicológico, se le une una ausencia absoluta de lo que he nombrado recién, que es la educación realmente llamada tradicional, la educación que heredamos con el círculo pitagórico, de la academia platónica, del liceo aristotélico, de la humanitas romana, de las escuelas palatinas en la época de Carlomagno, de las universidades medievales, de la escolástica, etc. Esa es la verdadera tradición educativa, pedagógica de Occidente, no esto otro. ¿Sí? Ahora, el mayor daño, en mi opinión, que hace esta película es que este falso conflicto tradición-libertad lo encuadra en un momento muy delicado del crecimiento de una persona, que es la adolescencia. O sea, hay dos momentos en los que la personalidad, de alguna manera, se configura, ¿sí? No digo la persona, no digo el temperamento, digo la personalidad, que tiene algo de adquirido, pero tiene algo, o de algo más de genético, pero tiene mucho de adquirido de manera educativa, ambiental, etc., ¿no? Bueno, uno es la infancia y otro es la adolescencia. Si en ese momento un chico recibe por medio de sus padres o por medio de una institución escolar, y no digamos nada lo que está pasando ahora, que es como deseduca, perdónenme la expresión, el medio ambiente, bueno, podemos producir daños tal vez irreparables. ¿Sí? Entonces, esto se da con los adolescentes. ¿Sí? Y ya van a ver que en un caso en concreto la consecuencia no tiene remedio. Bueno, ¿cuáles serían las características? Vamos a ver, la falsa tradición de la Academia Wellston y la falsa libertad de Keating, para luego, de alguna manera, sintetizar en lo que son los principios o las características de la verdadera tradición pedagógica y educativa occidental. Características de esa falsa tradición. Hago un raconto generalizando, habría que hacer, como siempre en todas estas cuestiones, hay excepciones, hay matices, ¿sí? Pero bueno, no da el tiempo para otra cosa que un simple repaso de lo que sería una falsa educación tradicional. Aparentemente muy tradicional, ya les digo, uno ve la construcción de ese colegio, ve los estandartes, ve los símbolos, ve las normas de urbanidad, etcétera, y parece que es un colegio muy tradicional. Sin embargo, es una falsa tradición. Lo primero es que las humanidades están vaciadas de todo tipo de contenido reflexivo, crítico. O sea, son humanidades, cuando hablo de humanidades me refiero a la literatura, me refiero a la filosofía, podría incluirse algún prolegómeno de lo que es la teología, etcétera. Las humanidades, tal como las plantea, por ejemplo, el profesor anterior de literatura, a Keating, son humanidades disecadas. O sea, es lo que se llama la manualística. Bueno, por un ejemplo, una cosa es leer a Santo Tomás, que tiene un método de enseñanza muy reflexivo, y otra cosa es leer al que me da solamente el resumen de la respuesta que Santo Tomás da a una cuestión. Eso está muy bien para quien empieza, porque uno tal vez no va a empezar a estudiar a Santo Tomás leyendo la Suma Teológica si tiene 15 años, ¿sí? Entonces, como una primera aproximación al conocimiento, está bien el manual. El problema es que yo tenga 50 años, me dedique a la educación y siga repitiendo el manual, y siga no viendo la realidad con el espíritu con el que Santo Tomás de Aquino veía la realidad, sino repitiendo literalmente lo que Santo Tomás de Aquino decía, que en algunos casos se sigue aplicando porque es verdadero y universal, y en otros casos son cuestiones que Santo Tomás hoy las plantearía de manera distinta, porque la realidad acá en muchos aspectos ha cambiado. Por lo pronto, el conocimiento de la física que tenía Santo Tomás es absolutamente distinto al que tenemos hoy. Entonces, bueno, eso cambia algunas cuestiones. Cuando no existe eso, cuando no existe el método de enseñanza tradicional que había en la Edad Media, que era la lectio y la disputatio, es decir, la lectura crítica de los autores que eran reconocidos como canónicos, y luego la disputatio, es decir, la discusión en torno a temas efectivamente discutibles. Padre Castellani lo dice de una manera muy simpática, cuenta cómo en la universidad medieval, a la mañana, el profesor, por ejemplo, no sé, Santo Tomás, daba clases explicando la sentencia de Pedro Lombardo, y a la tarde había un debate, y no tengo el texto acá, pero es muy simpático, muy divertido, como Castellani cuenta que en la Sorbona había personas, alumnos de distintas naciones, había normandos, había germanos, había vascos, había un poco de todo, discutiendo sobre, no sé, alguna cuestión de estas que son opinables o complicadas en filosofía o en teología, lo que fuere. Bueno, eso no existe acá. Acá lo que hay es una transmisión acrítica de una serie de conceptos que se aprenden de memoria, que pretenden ser filosofía, literatura, teología, lo que fuere, pero donde no hay lugar para el pensamiento. Santo Tomás decía, la fe verdadera es una fe pensada. El cardenal Newman decía, mil dificultades no producen ninguna duda, pero existen las dificultades, hay que reconocer y no plantear la enseñanza de la teología, de la filosofía o de cualquiera de estas ciencias de una manera cerrada, porque no se puede. Hay muchísimas cuestiones que quedan abiertas. Volviendo a Santo Tomás. Santo Tomás empieza cada una de las cuestiones que se plantea en la suma planteándose la hipótesis contraria. O sea, ¿cómo empieza la cuestión de la existencia de Dios? No dice, Dios existe, y ahora voy a demostrarles que Dios existe. Uno, por esto, dos, por esto, tres, por esto, cuatro. No, dice, parece que Dios no existe. Así mismo. Me parece que Dios no existe. ¿Por qué? Y porque existe el sufrimiento. O sea, más existencial que se planteó Santo Tomás, no puede haber. Existe el sufrimiento, existe el dolor, existe la muerte. Si Dios existiera, dice Santo Tomás, Dios, que es todo poderoso, tendría que eliminar esto. Ahora, la realidad evidente que tenemos delante de nuestros ojos es que esto no está eliminado. Todos los días se muere gente, todos los días conocemos personas que están enfermas y que están sufriendo. Luego, si esto no ha desaparecido, Dios no existe. Segunda cuestión, no me acuerdo cuál es. Después sí viene una cita de autoridad. En filosofía, el argumento de autoridad es el menos importante. En las humanidades disecadas de este pseudo-tradicionalismo, el argumento de autoridad es lo más importante. Es decir, esto es importante porque lo dijo Aristóteles. No, Aristóteles lo dijo porque era importante, porque era verdadero, porque fuera. Eso sería el verdadero modo de plantear las cosas. Entonces, Santo Tomás cita a la autoridad. Después da su respuesta a la cuestión y al final refuta, dice, a la primera, digamos, objeción, y a la segunda, tal cosa, a la tercera. Entonces, ese modo, que era el modo de explicar que tenía Santo Tomás, desaparece a partir del siglo XV, siglo XIV, y ya el siglo XVI está. De tal manera desaparece que se deja incluso de enseñar teología y filosofía según Santo Tomás. Se enseña, en nuestro caso, se enseña Suárez, que es un autor con muchas cosas buenísimas, pero de una filosofía bastante abstracta. No voy a entrar en más en detalles porque serían cuestiones técnicas. Me refiero a la metafísica, no a todo el pensamiento de Suárez. Bueno, entonces, estas humanidades disecadas, estas humanidades de manual, donde hay repetición y memorización de fórmulas que uno no entiende del todo, pero las tiene que aprender porque forman parte de la currícula escolar, esto efectivamente no educa la inteligencia. Esto educa, en todo caso, algo de la memoria, y mal. ¿Cómo es la moral de este pseudo-tradicionalismo? Es una moral centrada en las obligaciones. La moral clásica no está centrada en las obligaciones. Esto empieza con Ockham. La moral clásica, no ve a Aristóteles o ve a Platón y ve a San Agustín, está centrada primero en la felicidad. Cuando Santo Tomás lo dice de manera más clara, ¿cuál es el fin objetivo último de la moralidad? O sea, de saber qué actos son buenos y qué actos son malos. La gloria de Dios, evidentemente. Pero el fin subjetivo es la felicidad. Por eso Kant va a decir que la ética de Aristóteles y Santo Tomás es una ética egoísta. No es una ética egoísta, es una ética que responde a lo que es la naturaleza humana. Queremos ser felices. Levante la mano el de acá que me diga no quiero ser feliz, porque estaría loco, ¿sí? Bueno, en esa moral, el modo de llegar a esa felicidad es adquiriendo hábitos estables que perfeccionan la inteligencia y la voluntad, que llamamos virtudes. Virtudes intelectuales y virtudes morales, ¿sí? Y la ley es vieja sabiduría de origen divino o de origen humano, acumulada a lo largo del tiempo, que me recuerda cuáles son los bienes que de alguna manera hacen a mi felicidad. Por eso, en esta moral clásica, se plantea la amistad como parte de la moral, o la belleza como parte de la moral. En cambio, en la moral de obligaciones, que aparece a partir del siglo XIV, esto no entra. Cualquier manual de teología moral protestante o católica del siglo XVIII, siglo XIX, no se plantea este tema. ¿Por qué? Porque no es obligatorio. Es obligatorio tener amigos. Es obligatorio gozar de obras de arte y de la música. Entonces esto está fuera del campo de la moral. En cambio, cuando uno lee a Aristóteles, o lee a Platón, o lee a San Agustín, o lee a Cicerón, el tema de la amistad es un tema clave. El tema de la belleza es un tema fundamental, y no digamos nada del pensamiento oriental, que también eso está muy, muy claro. En esa moral hay obligaciones, pero no se reduce a la moral a las obligaciones, y las obligaciones no son lo más importante. Es más, ni siquiera la moral es lo más importante de la sabiduría que debe nutrir a la persona. O sea que la moral es un aspecto, ¿sí?, subordinado a otro, si lo quieren ver desde la fe católica, es más importante el credo que los mandamientos. Es importante conocer cómo es Dios, quién es Dios, para después comportarme de manera, del modo más, que me acerque más a poder amar a Dios. Pero eso es secundario, no tengo que conocer a Dios. Tercera característica de este falso tradicionalismo es la mentalidad racionalista, o sea, hay una sobrevaloración de la razón. O en detrimento de la fe, o en detrimento de la voluntad, o en detrimento de la afectividad. En el caso de la película, lo que se ve es que hay un racionalismo excesivo que atrofia todo el mundo afectivo. Entonces, las emociones son vistas como algo que hay que no ordenar, sino reprimir. Se ve como, típicamente, esto es muy British, digamos, ¿no? O sea, que los chicos no lloren. Y es cuando los dejan al principio de la película, primer día de clases, uno de los chicos chiquitos, se nota que tiene 13 años, se le para de los padres y asoma algunas lágrimas, cosa bastante natural. La madre le dice, no llores. Pero después hay una serie de mensajes similares por parte de otros padres y otras autoridades también del colegio. Bueno, cuando la razón está separada de la voluntad, aparece el voluntarismo. Es decir, una voluntad que al no estar orientada por la razón, se mueve por el mero hecho del deber, por el mero hecho de que las cosas hay que hacerlas porque hay que hacerlas. En fin, el puritanismo, el jansenismo. Hay también una excesiva solemnidad en las normas de urbanidad. Las normas de urbanidad son algo que se ha perdido y que es algo muy sano. Es la caridad fina, es estar en los pequeños detalles. Pero uno puede exagerar esto y convertirlo en lo más importante, y esto fue muy típico de la época victoriana en Inglaterra, ¿no? El padre Castellani, en el libro de psicología, que más que un libro son conferencias desgrabadas sobre psicología, decía: la educación poda nuestros gestos y hace bien. Deben podarse para dominarse, pero también poda además y nos mutila. Somos seres trabados, embarados, enterecidos, engalavitados, congelados. La civilización es muy buena, pero la civilización de hoy día oprime la naturaleza, la empobrece, la deforma. No es nuestra civilización del año 2014, pero sí era la de Castellani y la de la Orden, la Compañía de Jesús, en parte de 1940. Y era la de la educación católica de aquella época y también la de la educación protestante, ¿no? Hoy la norma es Tinelli, así que evidentemente nos hemos ido en otro lado. La moral del éxito, esta es típicamente calvinista, que decía Calvino, signo de la predestinación, o sea, estamos predestinados, ya está. No en el sentido de que Dios conoce quién se va a salvar o no, sino en el sentido de que ya no hay libertad. A los que se van a salvar y los que se van a condenar. A lo que vamos a ver es tener indicios. ¿Cuál es el indicio de que yo me voy a salvar? La riqueza material. Entonces los ricos son honrados como puros, como personas nobles, personas de bien, por el hecho de ser ricos, aunque sean usureros, ¿sí? Aunque sean Shylock, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan, no? El mercado de Venecia. Y los pobres son despreciados, porque claro, se supone que si son pobres es porque están castigados, ¿no? Bueno, esa moral del éxito, que después también decanta en un error, no una herejía, pero un error condenado por León XIII, que es el americanismo, ¿sí? De alguna manera también se metió por influencia anglosajona en cierta mentalidad católica. Entonces, había que tener éxito apostólico. O sea, no se veían los frutos de apostolado como algo que primordialmente son dados por Dios, y Dios puede darlos o no darlos, ¿sí? Hay que tener éxito, y eso además cuantificado. Bueno, muy bien. Había que dedicarse a carreras exitosas, porque además son las carreras, fíjense, el problema que se genera con esto, ¿no? Porque son las carreras que me permiten a mí influir positivamente en la sociedad y cambiarla. Hay algo de cierto en eso. Pero claro, que se dediquen a eso los que tienen vocación para eso. Por ejemplo, para la filosofía, para el derecho, para la economía, pero el que no tiene vocación, el que tiene vocación de escultor, ¿qué hace? El que tiene vocación de eso, de actor de teatro, ¿qué hace? O sea, en este marco no, no puede hacer nada, tiene que seguir estos cánones, ¿no? Pascal diría, es una mentalidad que tiene espíritu de geometría en vez de espíritu de fineza, ¿eh? Juanbo lo podría decir mejor en francés, ¿no? Como se decía, pero bueno, no te voy a pedir que lo digas. Hay una gran prevención ante las diversiones y el juego, también es algo que está todo bastante controlado. La moral es casuística, es decir, no se educa en la prudencia, sino en eso, a través de casos que en vez de estar puestos como simples ejemplos, pero bueno, con todas las limitaciones que un ejemplo tiene, casi el ejemplo es la norma, ¿sí? Piensen en un tema trillado, si se quiere, que es el tema del pudor. El pudor es el cuidado de la propia intimidad espiritual, emocional, física. Las formas culturales del pudor pueden variar. Si yo hago del pudor de un modo cultural de vivir el pudor, la norma, claro, me visto como en el siglo XVIII, porque los modos actuales, aún los más honestos que hoy se pueden considerar, serían vistos como escandalosos hace 2 siglos. Pero no es que cambie el pudor como virtud. Lo que cambian son las formas culturales. Ahora, si yo educo en la casuística, no. Yo me quedo con que, no sé, las mujeres se van a reír con esto, pero nada, o sea, si la pollera, los en tantos centímetros, sí, eso puede ser, hace 50 años, ahí a lo mejor no tengo, en fin. Pero lo mismo puede pasar con muchísimas cuestiones, no sé, económicas, el préstamo de interés. El préstamo de interés era usura antes que la moneda fuera un bien de capital. Cuando la moneda pasa a ser un bien de capital, y tal vez no sea usura, es un tema discutible. Sí va a ser usura si el préstamo de interés viola la reciprocidad de los cambios. Pero sí. Bueno, y así, si la moral es hecha en base a casuística, yo lo que formo son robots. O sea, les programo toda la vida, no hay lugar, no hay margen para la prudencia, para tener los principios claros, no solamente en la razón, en la inteligencia, sino interiorizados en el corazón, para poder saber resolver las situaciones múltiples, variadísimas y complicadas que se dan en la vida y para las cuales no hay un manual. Acá no se educa en la prudencia, se educa en la casuística. Hay un gran puritanismo en materia sexual y de placeres en general. Y por último, hay un olvido supino del ocio contemplativo, ¿sí? Que es aquello para lo cual hemos sido hechos. ¿Sí? El negocio está en función del ocio y no al revés, eso decían los romanos, tenían muy claro, los griegos muchísimo más. La acción se ordena a la contemplación, artística, intelectual, mística o las tres juntas, si se puede dar, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este falso tradicionalismo? Lo voy a pasar rápido porque si no, no terminamos. Personalidades que puede engendrar esto, o sea, consecuencias psicológicas. Chicos o personas mayores que no han superado esto, taciturnas, rígidas, obsesivas, depresivas, inmaduras, agresivas, rebeldes, ¿sí? Y carentes de alegría y de libertad interior. Decía Chesterton, el loco no es el que ha perdido la razón, es el que ha perdido todo menos la razón. O sea, el loco se cree Napoleón y por tanto después razona de manera lógica, tiene que planificar la batalla de Waterloo y bueno, sí, la planifica y entonces, está bien, y razona de manera lógica, pero